dependencia, tan solo de sus besos, de la forma de hablarse y mirarse, que hacen que el techo del cuarto sea el cielo. Qué dependencia, sus sueños despiertos, sus promesas calladas que le gritan al alma, lo que se lleva por dentro. Como guerreros con miedos bajo una luna dormida, ellos prefieren callarse a decir la verdad y descubrir las heridas. ¿De qué depende? De vender, de sentirse inseguro, incapaz, inmaduro. ¿De qué depende? Depende de esconderse entre muros que uno mismo ha hecho suyos. Puede ser, no lo sé. ¿Qué dependencia? De sus preguntas, respuestas, de su alegría y tristeza, sus calmas, tormentas, de su guapeo a la muerte. Se disfraza de vida y así se pasan los días, y de repente los años, y con los años la vida. ¿De qué depende? Depende de sentirse inseguro, incapaz, inmaduro. ¿De qué depende? Depende de esconderse entre muros que uno mismo ha hecho suyos. Puede ser, no lo sé. Amigo, Ocho Pocia, con cariño pues. Aquí te espero con ganas de amar. Ven, echa pa' acá, no te demores, niña. Y aquí te espero con ganas de amar. Echa pa' acá, no espere más. Te voy a amar hasta el final. No te demores, niña, y aquí te espero con ganas de amar.